ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, qué bueno mirarnos y escucharnos una vez más en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que usted quiere escuchar y que en este momento escuchando está. Dios le bendiga, somos una producción de Centro Evangélico Cristiano, Iglesia que nos congregamos en el 9426 teléfono aquí en la ciudad de Houston, e invitamos a cada uno de ustedes a que pueda participar de nuestros servicios. Nuestros servicios el fin de semana es en el siguiente horario: el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha a través de las diversas radioemisoras donde llegamos en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica. Dios le bendiga. Estamos en vivo también transmitiendo por televisión en el canal 55.3 digital. 55.3 digital. Nación TV. Transmitimos en vivo en el día de hoy y también transmitimos a las 5 de la tarde, dos veces por televisión con dos formatos diferentes. Este formato en vivo en el día de hoy es a través de la radio. En la transmisión radial la ponemos simultáneamente en vivo por televisión. Ya esto se conoce y se sabe en la ciudad de Houston. Y la transmisión vespertina en la tarde, pues es directamente las enseñanzas y predicaciones que nosotros traemos cada fin de semana en diversos momentos aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y usted puede mirar y tener un saborcito de qué es lo que se hace aquí adentro. Lo dejamos prácticamente entrar por espacio de 55 minutos, entrar a nuestro santuario para que usted mire lo que nosotros hacemos, cómo le hacemos y pueda ver exactamente y participar desde su casa. Y también quizás si usted es de lo que busca una iglesia, anhela una iglesia, bueno, pues dígala, quizás quisiera estar ahí con los hermanos en vivo. No es lo mismo por televisión que en vivo, pero lo importante es que el mensaje llegue y usted sea edificado. Y hay mucha gente que se edifica, no meramente aquí en Houston, sino en muchas partes. Así que damos gracias al Señor por ello. Y ya muy pronto estaremos incorporándonos a la transmisión vía satélite y en los proyectos de satélite de Nación TV. Esta gente viene con una enorme fuerza y prácticamente han contratado ya un satélite o varios redes de satélites, y todo Norteamérica va a ser cubierto. Así que ya de repente estaremos mirándonos por televisión en vivo en este programa, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México y en muchas partes de las islas del Caribe, en vivo. Así que damos gracias al Señor por esas puertas y abiertas y también por el trabajo de los hermanos encargados de la programación de televisión y por el esfuerzo que hacen. Y también, hermanos, no quiero dejar atrás a los hermanos de Radio Aleluya, que fielmente hacen esta conexión con nosotros todos los días, un gran esfuerzo en estos medios de comunicación que son tan difíciles, pero hay gente que Dios le ha llamado para hacer esto de las telecomunicaciones, y a otros nos ha llamado para hablar en los medios de teleradio comunicaciones. Y damos gracias al Señor por ello. Estamos contentos de estar en estos medios. Y qué bueno también poder llegar hasta ustedes todos los días y poder hacerlo en una forma fiel. Muy bien, estoy muy poético y me pongo romántico cuando hablo de esto y al ratito termino llorando. Así que para evitar lágrimas, vamos nosotros, yo me voy a dejarle con un par de versículos bíblicos aquí. Estos son capsulitas bíblicas, que son como pastillas que tienen nutrición atómica. Usted se bebe la pastilla, la capsulita bíblica, y cuando esa palabra hace explosión en usted, hermanos míos, se lleva todo lo que tiene que ser transformado y usted cambia en una forma maravillosa. Aquí en el libro de Mateo hay algo que es importante. Yo quiero leerle esta parte donde, y es una parábola, y dice en el versículo 47, voy a leer Mateo en el capítulo 3, versículo 47. Yo quiero que nos enfoquemos en qué es lo que queremos señalar en este momento, en este día. Y digo esto, yo sé que hay muchos amigos nuestros, amigos de este programa, gente que nos ama realmente. Y por H o Y razón, han tenido, qué sé yo, desilusiones en una iglesia, comenzaron a ir a una iglesia y luego ya salieron de la iglesia, qué sé yo, un altercado con un hermano, con una hermana, whatever, cualquier cosa haya sido. Hay gente que se amargan, su corazón se endurece y sencillamente deciden y dicen, ¿sabes? No vale la pena. Hay gente que a mí me ha tocado, cuando me toca evangelizar, que evangelizo, que hablo con personas, una de las excusas que la gente pone a veces para no acercarse al Señor es, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y todos son unos hipócritas. Bueno, yo no dudo que hayan hipócritas en la iglesia. Sí los hay. Y es lo que yo le digo a la gente cuando me dice, no me acerco al Señor porque las iglesias están llenas de hipócritas. Bueno, yo le respondo, no son los hipócritas los que les van a llevar al reino de los cielos. ¿Eh? Si la iglesia está llena de hipócritas, no lo sea usted sincero. Es más, enséñele a esos hipócritas el secreto de la sinceridad. Y usted quizás puede ser una gran influencia para esos, entre comillas, hipócritas. Lo que le estoy diciendo es, hay gente que en su razonamiento se engaña, sus propios razonamientos. Pablo el apóstol nos habla y nos dice que tengamos cuidado. Es más, nos habla y dice que los pensamientos los llevemos cautivos a la cruz de Cristo. A la mente a nosotros nos juega trucos. Y muchas personas se llevan de lo que su razonamiento, a veces torcido, a un razonamiento alimentado por informaciones incompletas, a un razonamiento desviado, a tomar decisiones con respecto a su vida eterna. Pero bueno, porque si usted pierde, o amigo, si usted pierde la vida eterna, hermano, debió no haber nacido realmente. ¿De qué le valió o de qué le vale estar vivo? Por lo tanto, cuidado. Digo esto porque yo sé que hay un montón de gente amargada y dice, ¿sabes qué? No, en tal iglesia me hicieron, o tal pastor me hizo, o tal líder me hizo, y por lo tanto yo no quiero nada con Dios. La pregunta que yo le hago a usted es, el día que usted se pare ante el trono de Dios y Dios le preguntase, si le preguntara a Dios, ¿por qué razón te condenaste? La pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar a Dios? Le va a decir, Señor, yo me condené porque en la iglesia donde yo iba, había unos hipócritas que no te servían de corazón. ¿Cree usted que eso será una respuesta valedera delante de Dios? O usted, doña, le diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no me convertí y decidí irme al infierno porque mi esposo, que era diácono de la iglesia, era un hipócrita, sonreía en la puerta de la iglesia y la iglesia no sabía lo que ese payaso hacía en la casa. Y por eso, Dios, yo decidí irme al infierno. ¿Se da cuenta? O porque el pastor, los famosos pastores, porque el pastor me dijo o me hizo, y esa fue la decisión, Señor, por la cual yo dejé de servirte, y ahora por eso yo merezco que me echen en el infierno. Eso es lo que usted le va a decir a Dios. ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque este versículo es la respuesta para algunos de ustedes que tienen exactamente este razonamiento. Y quiero decirle que es un razonamiento falaz. La palabra falacia o falaz es una palabra que traduce, una falacia es un error de razonamiento en lenguaje filosófico. Hay gente que tiene errores de razonamiento. Y es por ello que tenemos la palabra del Señor para quitarnos los errores de razonamiento y pensar conforme a lo que está escrito. Jesús lo puso bien sencillo en esta parábola. La parábola está en Mateo, capítulo 13, versículo 47. Oye lo que Jesús dice. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Para usted entender esta parábola, tiene que entender un poco lo que es la técnica de pesca en el pueblo de Israel, y yo creo que todavía se usa. En el pueblo de Israel tenían los marineros, eran barcas de madera en las cuales remaban, no eran lanchas motorizadas con grandes caballos de fuerza, ¿no? Los caballos de fuerza eran los brazos de los marineros, remando. Jesús se crió en el lago de Galilea. El mar de Galilea es un lago realmente, o se llama Mar de Tiberíades, en honor al emperador Tiberio, así le pusieron. Y Jesús, su ministerio, lo ejercitó en la ciudad de Capernaum, que estaba en Galilea, en el norte, y era una zona pesquera. En otra palabra, incluso sus primeros discípulos eran pescadores. En otras palabras, es fácil que el Señor se relacionara con la pesca. Ahora el Señor está utilizando lo que es la técnica de pesca para enseñarnos una enseñanza espiritual. Oigan ustedes a lo que dice que la gente de las iglesias son hipócritas, bla, bla, bla, ahí le va esta. Dice, el reino de los cielos, acuérdense que el reino de los cielos en este aspecto es la congregación de los salvados. Es lo que esto nos habla. No se está refiriendo meramente al cielo como cielo, sino a la comunidad de los salvos, de los santos. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y en este caso, la iglesia representa a los súbditos de ese reino de los cielos. Y Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a pescadores que entran en la barca. Imagínense dos barcas, o varias barcas, o tres barcas, una red bien larga. Esa red la tiraban, las barcas se iban lejos, mar adentro, tiraban la red de una barca a la otra. Dos barcas se juntaban, una tomaba la punta de la red y se quedaba en ese lugar, y la otra tomaba la otra punta de la red y en una forma horizontal extendían la red, no sé cuántos metros o cuántos quizás pies, decenas de pies o quizás cientos de pies, extendían la red. Y a una señal de los pescadores, entonces la barca comenzaban a navegar hacia la orilla. Y estas dos barcas, yo no sé si me está siguiendo el razonamiento, estas dos barcas arrastraban la red y todos los peces que quedaban encerrados en esa herradura, vamos a ponerla como una forma de herradura, la red y venía arrastrando, las dos barcas venían remando hacia la orilla. Cuando llegaban a la orilla, inmediatamente estiraban la red, y esa red cuando la sacaban a la playa, ahí venía de todo, toda clase de pescado. Ahora bien, note lo que aquí dice. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, oiga bien, recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. No te recuerde que la ley en el Antiguo Testamento decía qué tipo de pescado se comía y qué tipo de pescado no se comía. En la red, cuando arrastraban la red hacia la orilla, ahí venía de todo. Ahí venían, conforme los ritos del Antiguo Testamento, pescados o peces limpios, comibles. Y ahí venían peces que eran considerados inmundos. Ahí venían crustáceos, diga usted, camarones, langostas, que la ley, la gente por ley no podía comerlo. Ahí venía de todo, a mantarraya, tiburones, qué sé yo, todo lo que se cruzaba por ahí, que no podía escaparse, ahí lo traían. Ahora note, dice, y ya con todos esos peces en tierra, los pescadores se sientan y los clasifican. Mire la importancia que tiene esta parábola. Ya le dije que el reino de los cielos, aquí es la iglesia, en este aspecto. Número dos, los pescadores aquí son aquellos que siembran la palabra, aquellos que proclaman el evangelio, aquellos que discipulan. Y note que la red no es otra cosa que la doctrina del reino. Viene y acapara y atrae a todo el mundo. Por lo tanto, en el reino, dice, el reino de los cielos es semejante a, no se olvide de esa palabra. Por lo tanto, en el reino de los cielos, en el predio de Dios, que es el reino de los cielos, que es la iglesia, hay de toda clase de peces. ¿Se da cuenta que su lógica de que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas? Pues claro que tiene que haber. Así como en esa red habían peces comestibles y peces inmundos, pues así mismo en la iglesia hay de todo. Bienaventurada la iglesia que no tiene ningún, que esté limpia completamente, y no creo que haya una. Hay de todo. En la iglesia hay de todo. Y todo el que ha sido pastor y que seriamente ha querido ministrar el evangelio, a esta altura sabe que en la iglesia hay de todo. Y no puede decir, hoy mi iglesia es la más santa de Houston o de América, porque nosotros somos santos, santidad, y predicamos santidad. Sí, predica santidad. Qué bueno que la predica. Pero también hay muchas personas que responden a ese mensaje 2 horas el domingo, pero usted no vive con ellos 40 horas en la semana para ver lo que hacen fuera de la iglesia. ¿Me entiende? No estoy aquí para murmurar a nadie, ni voy a murmurar a ninguna iglesia, ni estoy hablando específicamente de nadie, por favor, para que entienda la doctrina que queremos enseñar. Lo que quiero decir es que ese razonamiento, no, en tal iglesia no voy porque, en tal cosa hay que, porque, mire la parábola, lo que el Señor dice, el reino de los cielos recoge de todo. Y usted ha escuchado lo que el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí está la explicación. Llamados, todos los que son arrastrados por la red hacia la playa. Escogidos, una vez que sacan la red afuera, oiga lo que dice, una vez sacada afuera, dice, y sentados, recogen lo bueno y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, entiende, el fin de los tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Le pregunto yo, ¿entendieron ustedes estas cosas? Y el pueblo responde, sí, pastor. Ok. Él le dijo, por eso, bueno, esto es otra cosita. Escribí, doctor, pero otra cosa. Pero se entendió este puntito. Yo creo, hermano mío, que entonces ya le desbaraté la excusa suya. Ya, su excusa quedó eliminada. En la iglesia entra de todo. Y el objetivo es que a través del mensaje, la predicación, la palabra, la administración, la gente cambie. Y si entró siendo un pez, entró siendo un tiburón, por lo menos se convierta en un hermoso pescadito que pueda ser de provecho en el orden del Señor. ¿Se da cuenta? Pero dentro de la iglesia, note usted que ahí nos dice que sentado entrecogen, entresacan. Por eso la palabra de Dios dice, es necesario que el juicio comience por casa. El Señor entresaca, hace juicio a su iglesia. Esto sirve, esto no sirve, esto sirve. ¿Y de cuánto en vez, hermano, viene la aplanadora? Y hay iglesias que el Señor le da una remeneada. Y todo el que no está bien pegado al árbol, se cae. Y la gente dice, ¿pero y qué pasó aquí? No, el Señor pasó revista. Hubo ramas que hubo que cortarlas que estaban secas. O unas frutas ahí más chuecas que no servían para nada. Y el Señor remenió la iglesia para que la iglesia siga hacia adelante. Yo creo que está claro esto, ¿verdad que sí? Así que le tenía esta guardada. Y ya, qué bueno que se me llegó el día de decirle. Para que usted no sea de los que andan con la excusa. Usted no tiene excusa para no servir al Señor. Al contrario, si hay gente que es hipócrita, sea usted sincero y sirva al Señor, porque el Señor no es hipócrita. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien, ya vamos a abrir las líneas telefónicas y usted va a comenzar a llamarnos. solamente le advierto lo que le advierto diariamente. Llámeme, cuando hable, hable con claridad, que se le entienda, con propiedad. Si es poco o corto de palabra, más o menos en un papelito escriba su pregunta para que usted sepa cómo articularla. Y pregunte cosas que valgan la pena, que edifiquen. Aprovechemos el tiempo, en radio es caro el tiempo, aproveche el tiempo. Y cuando yo le diga está en el aire, recuerde, ya usted está en el aire. Se están llenando ya las líneas, 713-991-5760. Y también recuerde que yo tengo la propiedad de saber si contesto la pregunta o no la contesto. Hay preguntas que yo considero no contestarlas. Hay preguntas que quizá no es el tiempo de contestarla. Hay preguntas que si la contesto me tomaría mucho tiempo y contestarla a media sería imposible. La pospongo. En fin, hacemos lo mejor que podamos. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Me encanta su programa. Yo quisiera saber si podía estar unos 3 horas en el aire. Muy cortito, 30 minutos. Bueno, mejor hermano, bueno, no son 30 minutos, yo duro una hora. Bueno, pero es que está tan interesante. Bueno, número uno, si yo durara 3 horas, ¿quién pagará las otras 2 horas? Pues Dios, nuestro Dios. No, lo provee. Sí, pero es que soy está haciendo muy buen trabajo, bueno, pero soy yo el que pago este. Pero Dios le va a proveer. Este bilzote. Y en segundo lugar, yo nada más no hago radio. Yo trabajo casi entre 16, 17 horas, 18 horas a veces al día. Ay, el gato, así que show. Hace poquito que empecé a verlo en la televisión, apenas tengo poquito y se me hace tan cortito el tiempo. Bueno, pero no se preocupe. Tengo muchas preguntas, pero ahorita no se las voy a dar. Okay. Nomás le quería decir eso. Okay, cada día trae un mañana, así que... Y cuando la gente pregunta, algunas preguntas son muy interesantes, algunas no, pero algunas interesantes sí, pues ahí también... va la pregunta de que uno tiene en la mente y alguien la hace y la contesta usted. Y ahí nos la vamos llevando, ¿verdad que sí? Sí, pues, y es muy entendible, es muy fácil. Bueno, gracias a mi hermana por su... Que Dios lo siga bendiciendo y ojalá que Dios le ponga 3 horas o 4 más. Que Dios le provea. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, uno he aprendido a través de sus enseñanzas que cuando el rapto, la iglesia va a estar en el cielo, los judíos van a estar en la Nueva Jerusalén. Bueno, en el rapto los judíos van a estar en la gran tribulación en la tierra. ¿Perdón? Después del rapto los judíos estarán en la gran tribulación en la tierra. Sí, sí, pero una vez que se acaba la tribulación... Entonces viene el milenio, la iglesia viene al milenio en la tierra por 1000 años... Con los judíos, Cristo, ahí estarán las tres. Y los judíos estarán también en la tierra, y luego se destruye la tierra, y entonces ahí hay una separación. La iglesia vive eternamente con Cristo en el cielo, y en la nueva tierra entonces vive... los judíos y los salvados de la gran tribulación en la tierra nueva. Bueno, la pregunta es, ¿y en esos 1000 años que va a ser el diablo encarcelado allá en el abismo, en esos 1000 años, cuando ya regresen, va a regresar allá la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén viene después que se regrese el diablo. Ah, okay. Espéreme. Después que sueltan al diablo, es donde se destruye la tierra. El diablo no pisa la Nueva Jerusalén. Entonces es desatado antes. Antes de la Nueva Jerusalén y después del milenio. Y ahí es donde se destruye los cielos y la tierra. Okay. Entonces, pero los cristianos entonces no vamos a estar ahí cuando regrese el diablo. Claro, pero estamos con Cristo. Okay. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Le quería hacer una pregunta referente al llamado al ministerio. Cuando una persona llamada al ministerio, si no es llamada por la voz del Espíritu Santo, en el sentir, ¿cómo es? Debe de sentirlo siempre como... Mire, yo le voy a decir esto, y es lo más sencillo. Cuando Dios llama al ministerio no hay duda, número uno. Y número dos, si alguien está convencido de que Dios le llama al ministerio, es la persona que Dios le ha llamado. Hay un convencimiento que nadie se lo quita. Número tres, la iglesia reconoce que esa persona fue llamada al ministerio y los reconoce por las cualidades, los talentos y los dones que el Espíritu Santo y el Señor le dan para ejercer ese ministerio. Oh, muy bien. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta es, hay historiadores como, por ejemplo, Flavio, Josefo, Eusebio, ¿qué tan confiable es esa historia? Acuérdese que la historia son relatos escritos por hombres, número uno. Y número dos, la historia se escribe o se entiende a través de los ojos del hombre imperfecto que la miró. Lo que quiero decir es que los historiadores, qué bueno sería que hubieran historiadores honestos, pulcros, y que no pusieran su interpretación en las cosas que ellos están contando. Pero hay historiadores, obviamente, que tienen agenda. Por ejemplo, si usted estudia, si usted mira la batalla, vamos a poner un ejemplo, la batalla de San Jacinto y la independencia de Texas. Si usted la lee desde el punto de vista mexicano, la va a entender de una manera. Y si la lee desde el punto de vista americano, la va a entender de otra manera. Y hay una discrepancia tremenda. ¿Se da cuenta? El descubrimiento de América, históricamente hablando, si usted lo mira desde un punto de vista de otro país, lo mira con otro criterio que del punto de vista del país del cual se está hablando. ¿Qué es lo que quiero decir? Los países tienen la tendencia de ellos mismos inflamar su propia historia, decir las cosas de otra manera, y a veces se necesitan personas independientes, historiadores independientes, que puedan analizar, que no tengan agenda, que no tengan intereses personales y no tengan agendas personales para ellos decir las cosas. No sé si me doy a entender. Sí, así es, hermano. Se le está cortando, hermano, la llamada. No le oigo. Bueno, yo creo que se le cortó la llamada. Dios me lo bendiga. Entonces, la pregunta era, ¿qué tan confiable es Josefo? Bueno, acuérdense que Josefo era judío. Primero fue romano. Peleó con el ejército romano, a favor de los romanos. Luego se pasó al bando de los judíos. Hay cosas que son confiables, pero era un hombre. Y no podemos, si yo tomo la historia de Josefo y la Biblia, le creo más la Biblia que la historia de Josefo. La historia de Josefo me puede ayudar a entender cómo era la costumbre, los tiempos y algunas cosas que quizá la Biblia no me dice. Pero la historia de Josefo no es palabra de Dios. Una llamada más por aquí, vámonos a esta. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Tenía una pregunta. Estaba leyendo la Biblia y mi pregunta era, ¿de dónde viene la palabra judíos? La palabra judío viene de Judá. Judea, judío, viene de Judá. Y Judá era uno de los hijos de Jacob, de ahí viene la palabra judío. ¿Y el pueblo de los samaritanos viene del reino del norte? No, los samaritanos vienen de Samaria. Samaria fue una ciudad que Jeroboam, cuando se dividió el reino de Israel, Jeroboam le compró la heredad o la tierra a Samer. Samer era el dueño de la tierra, y ahí en la tierra de Samer, él fundó a Samaria. Samaria, porque viene de Samer, que era el dueño de la tierra. Oh, ok, ya entiendo. Ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Interesante su programa, me gusta escucharlo. Una preguntita. Ajá. La palabra Seol, ¿qué quiere decir? No le oigo. ¿La palabra qué? Seol. La palabra Seol es tumba. Tumba. Uh-huh. Oh, no tiene nada que ver con el infierno, ¿no? Bueno, en una forma tipológica, simbólica, pero literalmente Seol es sepulcro. Ok, ya me lo bendiga, gracias, viene, muy amable. Viene de la palabra hebrea Sheol. Sheol en hebreo es sepulcro. Ok, gracias, muy amable, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Le oigo. Hello. Le oigo. Y él no me oye. Una llamada por aquí, no había más nadie. Muy bien. 713-991-5760. Se soltaron todas las líneas y ya se están llenando otra vez. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pregunta, ¿tiene usted algún, ha escrito algunos libros usted, pastor? No, hermano. Oh, ok, nada más quería saber. Muchas gracias. Dios le bendiga. No he escrito libros y no me ha dado deseo de escribir. Es que yo no sé, ya me han pedido, hermano, escribo un libro y tengo, mire, le voy a decir, tengo 10 capítulos de un libro escrito. Y ahí está archivado en la computadora y no lo he sacado. Qué sé yo, como que al final, como el que le empujito para sacar, no me sale. Y bueno, he escrito muchas cosas, pero no las he publicado. Quizá cuando me muera alguien lo encuentra por ahí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mira, le quiero hacer una pregunta, pero escúchemela y voy a colgar para escucharla en la radio, porque voy manejando y me gustaría escuchar la respuesta. Hermano, en las bodas del Cordero van a haber, obviamente, yo sé quién va a ser la novia, pero ¿quiénes son los invitados? Porque es lógico que van a haber invitados. Me gustaría que me contestara quiénes van a ser y le escucho la respuesta por la radio. Dios le bendiga. Bueno, ya eso es una especulación. ¿Quiénes serán los invitados? Acuérdese que la boda es de la iglesia. Y los invitados, bienaventurados los invitados a la boda. Aquí es donde los teólogos se jalan las pestañas uno con otro. Y hay algunos escritores que dicen que quizás los invitados sean esos patriarcas y todas esas personas que confiaron en la sangre de Jesucristo, que no son parte de la iglesia, pero que de una u otra manera confiaron en la sangre y fueron salvos, David, Abraham, en fin, todos esos jerarcas de la fe. Y sabemos, por otra parte, que los 144,000 predicadores son guardaespaldas del Cordero, no se le despegan de la espalda al Cordero, son 144,000 judíos que ahí van a estar también. Qué sé yo, pero esto de Abraham, de Jacob, de Isaac y esto, es una especulación, aunque puede ser que tenga alguna base. Contestada su pregunta, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Yo le bendiga, hermano. Amén. Hermano, una pregunta. Aquí en Corintios 10:11, dice, 11:10, dice que la mujer... No entiendo, hermano, qué dice. Hermana, usted como mujer, hermana, predique y eche para el frente. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, le quiero una pregunta. ¿Por qué cuando Jesucristo andaba predicando es por el pelo largo? ¿Por qué andaba con el pelo largo? A ver, vamos a le voy a hacer esta otra pregunta. ¿En qué le afecta esto a usted? Si Jesucristo no, tenía, tenía el pelo largo, tenía el pelo corto, ¿en qué le afecta a usted eso? No, es que a mí me la han hecho también esa pregunta. Bueno, ¿y cuál es el problema? Contéstele lo que yo le estoy contestando. Sí. Pelo largo, pelo corto, ¿cuál es el problema? Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta. Mire, yo solamente quiero saber porque a mi esposo le detectaron una fístula rectal. Ajá. No sabemos qué es. Bueno, una fístula rectal significa que se le abrió un canalito, es como un canal, un túnel, donde está abierto, puede ser hacia el músculo, hacia la carne, Y puede tener infecciones y puede tener ciertos problemas ahí, y generalmente eso hay que operarlo. Ya lo operaron, hermano, tiene 4 meses que lo operaron y le volvió a quedar el mismo hoyito ahí en la fístula. Hay que volver a operarlo, y quizás el cirujano usar algún tipo de técnica diferente a la técnica que usó por primera vez. Tiene que operarlo. Está bien, muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Amén, pastor. Quería hacerle una pregunta. Pastor, donde dice aquí en Daniel que cuando veas la abominación desoladora... Bueno, eso es en la gran tribulación a Israel. Acuérdese que la abominación desoladora es un nombre que se le da al anticristo. El anticristo va a estar en el templo judío, que los judíos van a construir, haciéndose pasar por Dios. Pero todavía no. Todavía no está. Y cuando se haga pasar por Dios... los judíos se van a dar cuenta que ese no era el Mesías. Y en ese momento reconocerán a Jesús como el Mesías. Y se desatará una gran persecución contra ellos. Entonces ellos van a tener que huir por su vida, los judíos, porque él querrá matarlos. ¿Ok? Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde. Ya, quería hacer preguntas. Adelante, ya lo oigo. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Le oigo, adelante. Ah, no, quería preguntarle, cuando Ezequiel habla acerca de ruedas sobre ruedas, ¿de qué está hablando? Pues Ezequiel describe el trono de Dios, y el trono de Dios dice que grandes ruedas de fuego, y Ezequiel lo que describe es a los seres vivientes alrededor del trono, constantemente se están moviendo, y el trono de Dios está en constante movimiento. Ah, ok, mando, porque yo he oído personas cristianas que me dicen que son extraterrestres, platillos voladores, no le crea. Okay. Eso es el trono de Dios, y recuerde, es lo que yo he dicho a veces, y los hermanos se ríen, que Dios está sentado en silla de ruedas. Ok, mando. Okay. Muchas gracias, Manuel, buen día. Dios le bendiga. Y yo sé que me van a crucificar, por eso que dije. Dice, grandes ruedas de fuego, que se mueve constantemente. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le hablo de California. Ajá. Y estoy escuchando por internet. Quisiera hacer una pregunta. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué son los que, cuando uno acepta a Cristo es salvo, right? Claro. Okay, y entonces la pregunta mía es, si uno no le está sirviendo el 100% al Señor, ¿no va a entrar al reino del Señor? El asunto es que una vez que usted aceptó a Cristo... si Cristo es, usted aceptó a Cristo. Romanos capítulo 6 dice que ahora usted es esclava de la justicia. Y justicia, dikaiosune, es la palabra griega que nos habla de justicia. Dice allí que usted es esclava, dulo thedikaiosune, esclava de la justicia. Y duloi también es otra palabra que se utiliza. Y esto nos habla de que es la justicia. Usted es esclava de hacer lo que está correcto, sí, en versus en contra de lo que está incorrecto. Y es una responsabilidad. Romanos 6 dice que antes éramos libres con respecto a la justicia, pero esclavos con respecto al pecado. Pero que ahora hemos sido libertados del pecado, eleuterocin, Tejamardía, esclavo del pecado, para ser duloi tej dikasune, ser esclavo de la justicia. Por lo tanto, si Jesús es su Señor, usted es esclava, Él es su kiri, Él es su Señor, Él es su amo, entonces usted le debe obediencia. Y si no, entonces usted está en desobediencia. No, amén. Yo estoy tratando de ser lo más obediente que pueda. Acuérdese que también, que por usted misma, usted no puede tener capacidad de obedecer. Es por el hecho de estar en Cristo Jesús. Amén, así es. Pero mi pregunta era porque, como mira uno tantas cosas que está viendo en muchos que están entrando, pero viven una vida como si no tuvieran a Cristo. Bueno, ahí es donde viene, el que está en Cristo tiene temor de Dios. Amén. Por yo estar en Cristo, hay cosas que si quisiera hacer, el Espíritu Santo me reprende para que no la haga. Y nos guía y nos lleva. Una persona que está en el Señor y dice que está en el Señor y no tiene el temor de Dios en su vida, porque no está en el Señor realmente. Amén. Estará convencido, pero convertido no está. ¿Ok? Amén, hermano. Gracias, bendito. Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mire, yo estoy evangelizando a unas personas, a mi hermano y a mi cuñado, están separados, y lo estoy encaminando en los caminos de Dios. Ellos van a la iglesia, escuchan la palabra y todo, y cuando salen, por ejemplo, vuelven al mundo, hacen las mismas cosas. Yo me pongo triste, no me da coraje, me pongo triste porque... Hermana, solamente siga orando por ellos, y si siguen yendo a la iglesia, bueno, la palabra del Señor puede algún día causar impacto en ellos, y o algo ocurre en su vida que genere el deseo de cambiar. Pero tranquila, porque el salvarle no depende de usted, depende del Señor y de ellos responder al llamado que el Señor le está haciendo. Y yo lo sigo evangelizando. Sígale evangelizando hasta que ellos acepten. Ahora, si un día le dicen, mira, ya no me hable más de eso, no le hable más. Ok. Dios, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Mire, yo le quería preguntar, ¿por qué Hitler odió tanto a los judíos y los persiguió tanto? Mire, Hitler, en primer lugar, Hitler era judío. Comenzando por ahí, la mamá de Hitler era judía, eso se sabe. Okay. Y Hitler nació en Austria, ni siquiera era alemán, nació en Austria. Y hubo un problema. Hitler era una persona que estaba endemoniado en primer lugar, y en segundo lugar era una persona con serios problemas mentales. Era un maníaco. Era una persona que estuvo tan apegado a la mamá que él nunca tuvo amantes y eso, pero tenía prácticas aberrantes. Y en segundo lugar, oficialmente, él decía que su esposa era Alemania. En segundo lugar, se unió a gente de pensamiento nacionalista, gente que tenían un pensamiento, que creían que el dominio económico de los alemanes lo tenían los judíos, porque el judío siempre ha sabido negociar. En fin, fueron una serie de cosas que se fueron dando. Cuando antes de todo esto, la mamá de él se murió, él era muy apegado a la mamá, cuando la mamá de él se murió y él quedó relativamente joven, prácticamente desamparado en el mundo, pues hubo cierta situación en su mente. Esto produjo, por un lado, algún rechazo psicológico, lo que usted quiera, por otro lado, sus convicciones políticas, por otro lado, las convicciones de la gente que estaba a su lado cuando comenzó la política, por otro lado, la situación de Alemania. En fin, fueron muchos factores que fueron dando esto a que fuera engendrando un odio y un rechazo horrible. Obviamente el diablo cosechó allí en todas estas cosas que yo estoy diciendo. Pero no fue solamente un solo factor, fueron muchos factores que se conjugaron en la mente de este hombre mezquino. Pero odia tanto a los judíos. No, ok, pero él era judío. Con eso le digo todo. ¿Ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Es como el de Alemania, el de Irak, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, ahora se descubrió que él era judío. Y renunció al judaísmo, se hizo musulmán, el presidente de Irán. Y odia a los judíos en una forma terrible. Y los mismos judíos dijeron, sí, él es descendiente de nosotros. Con eso le digo todo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios me le bendiga mucho. Mire, yo tengo una pregunta y yo lo escucho en la tele, por favor. Mire, un pastor oró por mi esposo, pastor, ¿verdad? Y entonces yo lo testifiqué y yo fui reprendida por mis pastores. Bueno, yo no me quiero meter en los problemas suyos con su pastor. No me quiero meter para nada allí. Ok, ahí lo dejamos. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. En el Génesis 1:26 es cuando muestra a Dios que hizo al hombre. Y en Génesis 2:7 fue cuando creó a Adán y a Eva. No. hermano, que usted tiene que entender la literatura judía. Ajá. Mire, si usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, lo lee como si usted leyera un libro en español, se puede confundir. Ah, okay. El judío, en su forma de escribir, repite mucho las cosas. Y prácticamente no está diciendo que la cronología está mal. Lo que está diciendo es que cuando termine en 1.26, al comenzar otro tópico, entonces resume lo que se estaba diciendo. Dice, ok, Dios creó al hombre, y repite el hecho. Ah, okay. Es lo mismo cuando usted mira en el libro de Daniel. Ajá. Cuando Nabucodonosor dice a Sadrach, Mesach y Abednego, dice, ustedes no se arrodillaron a la estatua ante el sonido de la zampoña, del salterio, y luego Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están ustedes dispuestos ante el sonido del salterio? Eso lo repiten no sé cuántas veces. Oh. Es la forma de escribir que los judíos. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es malo que un cristiano empeñe sus cosas en un ponchazo? Esa pregunta es una pregunta sin sentido. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, hermano, los de Pakistán, ellos adoran a Alá. ¿Ellos no creen en Jehová? No, son musulmanes, adoran a Alá. Sí. La gente de Pakistán, parte de la India, la gente de Afganistán, la gente de Tayikistán, Turquistán, Turquía, Irán, la gente de Siria, la gente de Jordania, la gente de Irán y de Irak, la gente de Marruecos, la gente de Egipto, la gente de Libia, parte de Sudán, la gente de Somalia y la gente de Yemen y la gente de Arabia, todo eso adoran a Alá. O sea, ellos creen que son musulmanes. Musulmanes. ¿Okay? Ellos no creen en Jehová. Son musulmanes, no creen en Jehová. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Le oigo? ¿Qué pasó? Nomás una preguntita, ¿qué significa la palabra discipular? La palabra discípulo viene del griego macete, macete. Y macete, del griego, cuando lo traducimos al español, habla de un aprendiz. Discipular es prácticamente enseñar o hacer aprendices. Cuando usted hace un discípulo, usted está haciendo un aprendiz, un seguidor de un maestro. Claro que el maestro es Jesús. Hacemos gente seguidores de Jesús. Eso es lo que la palabra discipular significa. Ah, okay. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Una persona que le hace una promesa a Dios, si no le cumple esa promesa a Dios, ¿esa persona se condena o qué? El asunto es que nosotros en el Nuevo Testamento no andamos haciendo promesa. Y Dios no quiere que usted le ande haciendo promesa. Dios lo que quiere es que usted entregue su vida. Se hacían promesas en el Antiguo Testamento. Eso ya ha pasado. Usted entréguele su vida a Dios. Sirva a Dios lo mejor que usted pueda. Y con un espíritu abierto, una mente alerta y tranquila. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Aquí trabajando y no me pagan. Trabajando y no me pagan, hermano. Va a tener su paga, muy buena. Bueno, ¿me va a decir para qué me llamó o no? Sí, señor. Mi pregunta es, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús que ellos querían estar a su derecha y él les dijo que iban a tomar de su copa y habló de otro bautismo. ¿De qué bautismo estaba hablando el Señor Jesús? El bautismo de la copa significa estar sumergido a un tremendo sufrimiento. ¿Están ustedes dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Estaba hablando de el bautismo de la copa que yo voy a tomar. Estaba refiriéndose a la crucifixión y al terrible dolor que iba a tener. Y algunos de ellos dijeron, sí, estamos dispuestos. Y en verdad muchos sufrieron, pero a eso se estaba refiriendo. Porque la palabra bautismo nos habla de someterse bajo la influencia de algo. Es lo que muchas veces significa. Y en este caso era bajo la influencia del sufrimiento. Bautismo de sufrimiento.